Muy buenas noches, una vez más un programa, el de Pan y Rosas, Noticias de Paz, que organizamos desde Alternativa Antimilitarista, MOC, de Canarias. Un programa que también puedes escuchar en cualquier momento en el repositorio de Radio Guiniguada, en Radio Elba, Radio Clara en Valencia, Radio Pimienta en Tenerife, y también lo puedes localizar en el YouTube de Sin Cuartel. Hoy un programa muy, muy, muy especial porque acabamos la temporada en este mes de julio y contamos hoy con unas bellísimas personas aquí en el programa. Especialmente tenemos una invitada del KenMog de Bilbo, que es Aichiver. Muy buenas noches, Aichiver. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar por aquí. Muy gracias a vosotros. También está Juanma. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias también, muchas gracias por estar aquí. Y Juan Carlos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Y Adai en los cacharros. Hoy vamos a ver si todo segurísimo que va a ser la magia potagia que hace normalmente para que todo nos salga muy bien. ¿Y hoy en qué va a consistir el programa, Juan? Bueno, hoy tenemos una propuesta diferente. Nosotros trabajamos por curso político como el curso escolar y en julio pues ya estamos terminando, sí. Y queremos hacer un programa diferente, un programa en el que con distintas personas del movimiento antimilitarista pues explicásemos un poco qué significa eso de ser antimilitarista, qué es el antimilitarismo, y que no... hacer un repaso del año, pero también un poquito un repaso de la parte, digamos, interior de lo que es un trabajo, lo que no se ve, lo que no, es el día a día de nuestra vida como antimilitaristas en sociedad. Y para eso... ¿Cómo ser raros, pero...? ¿Cómo? ¿Cómo ser raros y contarlo? Sí. Y bueno, el por qué hacerlo así también surgió porque queremos dedicar este programa a dos estudiantes que se han acercado... bueno, que han mostrado un interés en nuestro colectivo ante el Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas. Y bueno, aunque nos encantaría contar, satisfacer sus preguntas, al menos nos hemos planteado hablar con distintas personas y decirles, pues bueno, qué significa para ustedes. Sí, sí. Tenemos la oportunidad de tener aquí a una compañera del MOC de Bilbo. Es un colectivo que, bueno, que es muy original en nuestra opinión, ¿no? Nos gusta mucho su manera de trabajar y quizás podríamos empezar por ti, Aichiver. Comenta de qué colectivo vienes, cuánto tiempo llevas y algo de lo que es el MOC de Bilbao. Bueno, pues sí, vengo del MOC de Bilbao. ¿Cuánto tiempo llevo? Pues fíjate, yo ya había sido la campaña de insumisión cuando yo entré en el MOC. O sea que supuestamente que es un colectivo que en su momento fue muy famoso por la campaña de insumisión en los cuarteles, por acabar con el servicio militar. Pues yo creo que entré a raíz de una reflexión que se hizo, o allí invitaron a una mesa redonda sobre el ataque de las Torres Gemelas. Ajá. En el 2001. Y mi hermano, que estaba en el MOC, me dijo, va a haber esta mesa redonda, tal, si te apetece venir. Y me encantó porque era un sitio de gente responsable, que no hacía balones fuera con las cosas, en una situación también política en Euskadi, en el que oías a gente opinar de todo muy sensatamente, muy inteligentemente. Uh-huh. Siendo de muchos pensamientos a nivel nacionalista, incluso como muy variado, dentro de que para nosotros eso es también, tiene su peso, ¿no? Pues ahí somos de todos los colores también ahí. Uh-huh. Y no sé, me gustó mucho y me pareció pues una manera de trabajar desde lo local en pro de una ciudadanía, o sea, un pueblo más, un mundo más justo, ¿no? ¿Y por qué el antimilitarismo? ¿Qué es lo que te atrajo de trabajar por la no violencia? contra los ejércitos, por la desmilitarización? ¿Cuál fue o cuáles fueron forjándose tus motivaciones? Bueno, a nivel personal, yo venía de un poco del trabajo con el tema de la inmigración y tuve mucha relación ahí en Bilbao con gente que venía de otros países, de unas realidades muy duras, ¿no? Y me acuerdo que le veía a Chos en los reportajes que hacían de la campaña de insumisión, que decía, es que lo que hay que hacer es ir un poco a la raíz, ¿no? Lo que ocurre en otros países, en el fondo, tiene nosotros, en nuestro país, tenemos como nuestra responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, entonces, bueno, por una parte me parecía tan coherente que más que irme a, en aquella época además, estaba un poco como de moda irte a hacer el bien pues a otros, a Sudamérica, ¿no? Era como la parte de misiones no cristiana, ¿no? Pero en el fondo era, no sé, a mí me parecía como mucho más honesto y mucho más. Luego yo, por formación también, yo estudié ingeniería y entonces había un campo de desarrollo profesional muy posible en empresas de la zona en las que se fabrica armamento. Y entonces la falta esa de reflexión y de autocrítica y de, o sea, de cómo puedes tú ser coherente con tu sentido de la justicia y con que te parezcan cosas tan evidentes mal, pero que sin embargo digas. Realmente fuiste percibiendo que la guerra empieza aquí, exacto, muy cerquita. Sí, más que fui percibiendo, eso es evidente, y llegó un momento en el que mi opción también fue pues moverme ahí. Y luego está la parte también emocional, alegre, de propuesta, que es el movimiento antimilitarista y el trabajo no violento, ¿no? Uh-huh. En Bilbao además tenemos una comparsa en la que hacemos mucho trabajo social. ¿Qué es eso de la comparsa? La comparsa sin cuartel, precisamente que has dicho antes lo del YouTube de sin cuartel. La comparsa es, en Bilbao, es, las fiestas de Bilbao son muy, tenemos una semana grande muy, muy grande, muy grande, que va a ser la última de agosto, este año es en agosto siempre, y mucho movimiento social y mucho movimiento de barrio y mucho movimiento político alternativo tienen sus propias comparsas, que son las que montan las chosnas o las casetas de feria, que se dice ya en otros sitios o así. Y bueno, a través de la participación en Bilbao Comparsa, que en la que estamos casi 30 comparsas de todo Bilbao, en la que somos gente de todos los colores, la manera de construir también todo eso es, bueno, en sí, tanto la dinámica del movimiento antimilitarista para todas sus acciones, para la coordinación tanto estatal, internacional como local. Y la parte festiva tiene también una manera de trabajar y una manera de hacer, y eso es lo que engancha, porque es una manera divertida, creativa, propositiva y que aprendes mucho para todo. O sea que, como decía Emma Goldman, si no es bailable, no es mi revolución. Pues no, para mártires, no. Oye, pues vamos a contar con Adrián, este compañero que permanentemente todos los meses nos relata las noticias de una manera muy muy breve, muy concisa y muy profunda. Y hoy vamos a hablar también con él de esto que estamos alegando en el tema. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, y buenas noches a Itziber, que hablo con ella menos que con vosotras. Buenas noches, Adrián. Buenas noches. Vamos a tener aquí una asamblea en directo. Eso. Sí, vamos a hacer la asamblea general de MOC, ¿no?, aquí en el programa. Bueno, Adrián, estamos preguntando pues qué significa ser antimilitarista. Si quieres, bueno, Itziber nos comentó pues cómo llegó al MOC. No sé si a ti te apetece también comentar tu experiencia, cómo te fuiste convirtiendo en algo tan raro como antimilitarista. Bueno, sí. Nada, yo llegué pues bastante más tarde, pero ya si te pones a sacar cuenta son años también. Yo llegué en 2007, hace ya casi una década, y que me parece que haga poco, ¿no? Sobre todo, claro, cuando hablo con gente pues que lleva 15, 20 años, ¿no? Pero saca las cuentas y dices, pues ya llevo mis añitos. Yo, la verdad, bueno, había tenido desde adolescente una ideología. Bueno, empecé teniendo así, con 13, 14 años, empecé ya con una ideología de izquierda, que consistía más que nada en llevar una camiseta del Che Guevara, ¿no?, sin saber muy bien lo que llevabas en ese momento, y fui evolucionando hacia tendencias que eran no autoritarias, ¿no? Y nada, pues buscando un poco mi lugar, que podía aportar a la sociedad, en un momento que caí en un grupo aquí en Elche, que se presentaba como algo muy, muy abierto, resultó ser un grupo marxista-leninista, ¿no? Entonces, allí conocí a una persona que estaba en ese momento saliendo del grupo también, y me presentó Tortuga. Yo no tenía, yo ni siquiera a Tortuga ni la conocía. Yeah. Y nada, la verdad es que al final pues vi que era, bueno, pues que la idiosincrasia del grupo, ¿no?, la identidad que tenía, se asemejaba, veía que había una comunicación, ¿no?, entre esa identidad y mi manera de ser y de pensar, y a la vez fue moldeándola, ¿no? Vi que era un grupo desde el que se intentaban atacar las causas que producían violencia, y en el que además se entendía la violencia de una manera compleja, ¿no?, que era algo más que la agresión física, era también pues el control social o el ataque a todo aquello que, bueno, que atacara lo que constituye a una persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues fue esa comunión ética filosófica la que me llevó pues a continuar en el grupo, que después pues acabó siendo también una comunión humana, y esa comunión tanto ética como humana pues se hizo extensible a más grupos, ¿no?, que se coordinan, a más grupos de MOS que se coordinan a nivel de todo el Estado español, ¿no? Uh-huh. Y aquí sigo. Muy bien. Adrián, también ustedes en el colectivo Tortuga han tenido una evolución en donde han ido introduciendo cada vez más aspectos, digamos, cotidianos o integrales de la vida, la dimensión económica, y muy cerca o relacionado con el desarrollo de Tortuga, pues aparece también la creación de una cooperativa, el cultivo en huerto. ¿Nos puedes comentar cuándo surge, por qué y cuál es la dinámica interna que da lugar a que salgan este tipo de propuestas? Sí, bueno, todo esto parte de esta idea extensa de qué es la violencia, ¿no? Que no es solo, como hemos dicho antes, la agresión física, bueno, más que la agresión, el ataque físico, sino que pasa a ser, es algo mucho mucho mucho más complejo, ¿no? Como he dicho antes, es aquello que ataca aquello que es constitutivo para un ser humano, ¿no? Uh-huh. Aquello que es constitutivo para un ser humano probablemente sea subjetivo y nos cueste ponernos de acuerdo, ¿no? Pero el caso es que viene a ser lo constitutivo para un ser humano es aquello que le permite vivir de una forma digna, ¿no? Y en ese sentido creemos que tenemos que abarcar, o sea, tenemos que hacer un antimilitarismo relativamente extenso, ¿no?, abarcando cualquier tipo de cuestión social que ataque a la dignidad de las personas, ¿no? Uno de los aspectos que ataca esta dignidad es la propia identidad del sistema económico capitalista, ¿no? Tanto por las injusticias económicas que crea como por las propias diferencias sociales, ¿no? Que evita pues que entre las personas se pueda dar un diálogo entre iguales, ¿no? Que crea, hace que la política se genere entre desiguales, lo cual es contrario a la democracia, ¿no? Y entonces pues dijimos, vamos a ver cómo, pues, si hacemos algo para intentar ganarnos la vida lo más lejos del capitalismo que podamos, que nunca fuera, ¿no? Pero vamos, por lo menos intentar dar pasos para salir de esta forma de violencia, ¿no? Y así es como, pues, de Tortuga, desde dentro del grupo, surge la idea de hacer una, de hacer de momento una cooperativa, que si funciona, cuando ya esté asentada, la idea es que se pueda convertir, por lo menos para quien lo desee, en una comunidad también. Pero vamos, es un proyecto, el proyecto de la cooperativa El Sacre, que llevamos junto a mucha gente de aquí de Elche que no milita necesariamente en el antimilitarismo, ¿no? Uh-huh. Una cierta idea de economía de la no violencia, ¿no? O una economía no violenta, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, toda aquella economía que sea anticapitalista no jerárquica y que no intente, que no busque imponerse al resto, sino que busque convencer al resto, ¿no? Con su propio funcionamiento, con el fomento de la alegría entre la gente que participa en ella, ¿no? Para mí es una economía no violenta. Y Adrián, ¿qué te aporta a ti el antimilitarismo? ¿Qué me aporta? Sí. Pues a veces uno piensa que dolores de cabeza, ¿no? Pero hombre, si no, también, no, eso es básico. O sea, si fuera eso, no seguiría aquí, ¿no? La verdad es que a veces simplemente lo que hace es que te sientas bien contigo mismo, pero no es que lo busques, es simplemente que, no sé, te deja guiar por tu conciencia y al final lo haces de una manera natural, ¿no? Crees que es lo que es correcto y en fin, es una cuestión ética que casi es un imperativo de la conciencia, ¿no? Los imperativos de la conciencia son los únicos imperativos que nos permiten ser libres. El resto nos pues limitan nuestra libertad, ¿no? En este caso simplemente es un acto de justicia y de apuesta por lo que uno subjetivamente piensa que es el bien. Pues mira, como un ejemplo concreto, vamos a aprovechar que estás aquí. ¿Nos puedes comentar? ¿Has tenido recientemente un juicio por haber tomado la decisión de no presentarte a un tribunal, ¿cómo se llama? Una mesa electoral. Sí. A la que había sido convocado. Es un delito no presentarse y ha sido procesado y tuviste el juicio recientemente. Cuéntanos cómo tomaste esa decisión y nada, ¿cuál es y cómo fue el juicio? Porque no te pudimos acompañar, comentando cómo se desarrolló. Bueno, lo de que no me pudisteis acompañar, yo a la distancia sentí muchos apoyos, y los agradezco. Y bueno, sí, la verdad es que fue en las últimas elecciones generales, me llegó la cartita para formar parte de la mesa. Yo llevaba ya un tiempecito diciendo si me llaman no voy, y me llegó, pues uno tiene que mantener la palabra, ¿no? Pero no, venía de un, bueno, lo había hablado también con compañeros de Tortuga y con gente cercana que es un colectivo que también promueve la objeción electoral, ¿no? Sí, estamos promoviendo la objeción al sistema electoral. Y bueno, hablando con gente de mi entorno, no solo de Tortuga, pues vi que tenía el apoyo de esta gente si llevaba mi decisión a cabo. Ya digo, de una manera natural, simplemente me pareció que, según mi manera de pensar, que evidentemente puede estar equivocada, que lo más correcto era no participar en la formación de una mesa electoral que servía pues para el funcionamiento de un sistema político que considero que no es democrático, ¿no? Porque en él las personas no participan directamente en la toma de decisiones de los asuntos que les afectan, en la resolución de sus problemas, ¿no? Entonces, pues aproveché los cauces que me permitía la administración para ponerme en contacto con ella, que era la otra parte pues de este problema, ¿no? Y exponerles que, bueno, primero justificar mi ausencia argumentando objeción de conciencia, y cuando no me admitieron la causa, pues diciéndole que aunque no me la admitieran, que no iba a ir, ¿no? Esto pues acabó derivando en una petición fiscal de una multa de 8 meses a razón de 10 euros diarios, que son 2.400 euros, más una fianza de algo más de 1.000 euros que no se han podido cobrar por responsabilidad civil, algo que yo considero que no procede porque no hice mal a nadie, no causé ningún daño a terceros, y ya se iba a celebrar el juicio el pasado 25 de junio y finalmente solo se celebró el acto de conciliación, ¿no? Me ofrecieron, fueron seis meses, que es el mínimo, a razón de tres euros diarios, que daban 540 euros, o la mitad de tiempo en cárcel, que sería una condena que quedaría en suspensión durante 2 años, ¿no? Durante esos 2 años, si fuera bueno, si fuera condenado por otro delito, sí que se me aplicarían los 3 meses, ¿no? Pero decidí no aceptar. Ahora tengo 11 meses para pensarlo, el juicio será en mayo del año que viene, durante este tiempo puedo aceptar la oferta y medir mejor, ver cuáles son los pros y los contras de aceptar o rechazar esta oferta, pero en un principio me echaba para atrás el hecho de tener que negociar yo un castigo con ellos, ¿no? Cuando considero que no he hecho, vamos, según mi ética, no he hecho nada que perjudique a nadie. Pues, Adrián, te vamos a poner un tema musical que sabemos que te gusta, La Trova de Silvio Rodríguez. Muchas gracias. Chiquillos, seguimos aquí en la tertulia hablando sobre lo que es el antimilitarismo. A la gente que nos escucha, pues seguiremos con Aichiver del MOC de Bilbo, y queremos también contar con Pedro del MOC de Tenerife y con Pedro Ortega del Centro de la. Pues un abrazo, sí. Adrián. Un abrazo. Muchas gracias. A todos. Y Adrián, un beso. Un beso. Adiós. Que las cosas cambien de color, no importa, pasa el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Pero tras la guitarra siempre habrá una voz más vista o más perdida por la incomprensión de ser uno que siente como el otro tiempo fue también. Hay también corazones que hoy se sienten detenidos. Aunque sean otros tiempos hoy y mañana será también, se sigue conversando con el mar. Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. No importa la palabra que se diga para amar. Pues siempre que se cante con el corazón, habrá un sentido atento para la emoción de ver que la guitarra sin envejecer. Que la guitarra sin envejecer. Continuamos en Radio Guiniguada en el programa Noticias de Paz. Y nada, seguimos la tertulia que tenemos el día de hoy. Tenemos al teléfono a un compañero del MOC de Tenerife, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Pedro. Estamos aquí Juanma y Coldovi del MOC de Las Palmas y Aichiver del MOC de Tenerife. Hola, Pedro. Hola, buenas noches, Pedro. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, estamos hablando de la particularidad de cada persona y de cada colectivo a la hora de entender el antimilitarismo. Si te parece, Pedro, también nos gustaría que nos hablaras del MOC de Tenerife, por ejemplo, esa facilidad que tienen para organizar todos los años un concierto, llenar y combinar lo artístico, ¿no? O cualquier otra cosa que nos quieras comentar del colectivo, como pueden ser los talleres que desarrollan de Educación para la Paz. ¿Por dónde empieza? Bueno, el MOC de Tenerife es un grupo que es bastante abierto, en el sentido de que en un momento determinado pues nos apetece pues convocar, por ejemplo, el concierto y otras actividades que se han realizado con el aniversario de la insumisión, como se ha hecho los 2 últimos años anteriores, Y bueno, y sí que nos gusta eso, la creatividad, la diversión. Creemos que no está reñida la acción antimilitarista, no está reñida con la diversión, con lo lúdico, y porque eso es una manera también de atraer a la gente, y un poco es lo que nos ha caracterizado. Es un grupo que veces estamos, veces no estamos, pero siempre estamos participando, desde talleres de educación para la paz, entrenamientos en la acción directa no violenta, charlas en institutos, o sea, hacemos distintas cosas, el tema de la música, que nos gusta un montón, y bueno, es un grupo pequeño, es asambleario, en el sentido que no hay relaciones, digamos, de jerarquía y demás, bastante horizontal. Tenemos un trabajo, como somos pocos, pues un trabajo bastante intenso, como dije antes, educativo, en tema de educación para la paz, con un trabajo también consciente y que queremos que sea transformador, y también un trabajo positivo. Desde los grupos que entendemos la no violencia, creemos que es importante una comunicación en positivo, ¿no? Porque estamos acostumbrados muchas veces al no, al no, al no, que está bien también, porque hay que decir a veces determinadas cosas, no, a rechazar ciertas cosas, pero eso igual creo que no llega mucho a la gente, ¿no? Como que está muy visto, muy... Y el empezar a plantear alternativas, ¿no? Objeción fiscal, o sea, es posible hacer cosas para cambiar la sociedad. Entonces, también eso nos caracteriza, ¿no? Uh-huh. Y Pedro, buenas noches, mi niño. Buenas noches, ¿cómo? Oye, siempre te llamamos al final, esto... ¿Verdad? Es el momento más estresante de tu miércoles. Mira, Pedro... Oye, muchísimas gracias por siempre estar ahí. Mira, ¿cómo entraste tú a esto del antimilitarismo? Bueno, yo entré... La parte porque, más, sálvame de luz, ¿sabes? Yo entré a finales del 87, hace ya unos cuantos años. Estaba participando en un grupo ecologista, ¿no? Que nos reuníamos justamente en el mismo local que el MOC. Y bueno, en aquella época estaba el tema de la objeción de conciencia, hacerte objetor. Tenías claro que no querías ir a la mili, eso estaba clarísimo. Y era informarte qué posibilidades había. Y entonces entré en contacto con el grupo, porque nos reuníamos en el mismo local. Y en aquella época estábamos con aquella estrategia de la objeción colectiva, ¿no? De rechazo a la ley de objeción y tal. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, viví toda la época de insumisión, de compañeros encarcelados, todas las acciones que se hicieron de apoyo, de solidaridad con los objetores encarcelados. Después vino la época post-insumisión, vivimos también nuestros bajones, nuestras subidas. Y bueno, eso. Eso. Como la vida misma, ¿no? Sí. Y el tema de la no violencia, que es uno de los aspectos que tú siempre nos acercas a lo claro, esto de la no violencia, ¿fue para ti una incorporación a ella progresiva o lo viste claro desde el principio? No, para mí siempre es un aprendizaje continuo. Como dice el otro, yo no sé si lo tengo claro o no lo tengo claro. Yo lo voy aprendiendo y lo voy viviendo cada día, ¿no? Y la experiencia, sobre todo de la insumisión, fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora en ese sentido, y que nos ayudó pues justamente a visibilizar qué es eso de la no violencia en un caso concreto, gente que vivía en su propia piel la no violencia, ¿no? Uh-huh. Incluso desde experiencias de encarcelamiento, asumiendo las consecuencias de nuestros actos, planteando la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, o sea, que la no violencia de alguna manera, a través, por ejemplo, de la campaña de insumisión, se hizo algo concreto, visible, tangible, vivible. Sí. Por tanto, es algo que vas incorporando poquito a poco y que vas aprendiendo. Uh-huh. Y sientes que cada día aprendes cosas nuevas de esta perspectiva, ¿no? Sí, yo muchas veces, cuando por ejemplo doy un taller de entrenamiento en la acción directa no violenta, siempre digo que yo no sé nada. O sea, yo no vengo aquí de experto, ni le voy a pegar un rollo sobre lo que es la no violencia, sobre qué es lo que es una acción directa. Y simplemente yo aporto lo que tengo, ¿no? Pero también desde la humildad y desde la sinceridad y poder compartir entre todas, ¿no? Por eso para mí la no violencia es un aprendizaje continuo que está conectado a mi propia vida, cómo yo vivo, cómo entiendo, dónde vivo, cómo vivo, etcétera, ¿no? Es verdad, mira. Pedro, es que es así. Él es así, ¿verdad? Sí. Doy fe. Sí. Señora secretaria, si les parece, vamos a para hacer esto más tertulia, que no quede una entrevista, vamos a combinar las experiencias de todas, ¿no? Claro. Juanma, por ejemplo, tú mismo. Sí, yo también comentar. Voy a comentar cómo de alguna manera pues me introduje en el antimilitarismo. Yo creo que de todos soy el que menos tiempo lleva. Yo ahora mismo yo voy a recordar cuando entré y no lo recuerdo, pero pueden ser 5, 6, 7 años, no sé si más. Les conozco, sobre todo a la gente del MOOC de Las Palmas, desde hace muchos más años. Yo quizás empecé a tener contacto con personas que fueron insumisas a raíz de que yo trabajaba, o retrabajaba, como hacíamos un trabajo de militancia, no remunerado, con un colectivo de familias que vivían en un barrio de chabolas. Empezamos con los niños y terminamos trabajando con toda la familia, ¿no? Y ahí pues vivimos, como antes comentó Adrián, otra forma más de violencia, que no es en sí la militar, pero sí a lo mejor puede ser la policial, incluso la institucional, y de cara a que se deciden sobre personas sin tener en cuenta muchas veces su realidad emocional, la realidad real de los niños, sino lo que dicen una serie de papeles, ¿no? Hay unas leyes que dicen que si hay una madre que tiene un problema con determinada cosa, pues se le quita o no se le quita al niño y realmente, o la niña, sin ni siquiera contar la realidad de esa niña o niño con respecto a esa realidad, ¿no? Y de ahí empieza uno a contactar con otros colectivos que trabajan en la misma, en temas sociales, y habían otras personas que en algún momento colaboraron con nosotros en colectivos similares, como por ejemplo recuerdo ahora a Dionisio, que unos fueron insumisos al servicio, a la prestación social sustitutoria, y otros incluso al cuartel, ¿no? De que se declaraban insumisos, que fue, yo creo que fue la fase final, al cuartel, como Manolín, sí, que también de alguna manera lo conocí de aquella época del proyecto este. Y ese proyecto tuvo un inicio y un final, y quizás lo más parecido que encontré a ese tipo de trabajo que se hizo, pues es el MOOC, ¿no? Que de otra manera, pues también estamos luchando por la misma, por esa luchar contra la violencia que se ejerce sobre las personas, puede ser la militar, la policial, la institucional, la que se ejerce muchas veces sobre las personas migrantes, y es un campo, yo pienso que cuando uno siente todas esas cosas que ha visto con los niños, con los migrantes y todo eso, ve que la institución que utiliza la violencia, como puede ser el ejército, incluso la contrarrevolución en algunos momentos, pues es de alguna manera causa de todos esos problemas y que no ayudan a que esas personas pues avancen, ¿no? Uno ve a veces cuando aparentemente se vence a un ejército, pues después lo que queda pues sigue siendo desolador para las personas que han vivido esa situación, ¿no? No mucha gente da ese salto, ¿verdad?, de ver en la violencia, digamos, estructural o del sistema en concreto capitalista. Hay gente que le cuesta relacionar esa violencia estructural con la violencia del ejército. ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cómo hiciste esa relación entre una cosa y otra? Yo, sobre todo por situaciones que viví de cara a los niños, ¿no? Por un lado, muchas veces hay personas que te recomiendan que a veces estos niños pues tienen unas conductas que las personas las ven como, no sé, me es difícil, problemática, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, pues hay que tener una disciplina y hay que tener tal. Incluso uno de los niños con los que trabajamos, porque era un niño, creo que llegó a estar en prisión porque le pilló el cambio de ley con 16 años. Uh-huh. Y es un niño que nosotros, que jamás utilizamos el tema de la normativa tal, sino más bien era el diálogo, la participación de ellos, jamás tuvimos un problema con ese niño. Fue en multitud de actividades, excursiones, salidas, y jamás tuvimos. Incluso él, al ser uno de los más mayores en determinado momento, pues se responsabilizaba de los más pequeños. Y fue un niño pues que luego, en otros, fuera de otros ambientes donde a lo mejor sí le ejercían esa violencia de tú tienes que cumplir tal, pues él respondía con violencia, ¿no? Su familia, se lo recuerdo más en un hermano menor, hubo una redada en ese barrio de Chabolas con el tema de la droga, y un día durmiendo pues entran los policías vestidos como militares por todos lados, por la ventana tal, con metralletas, lo detienen a ellos para detener a una persona que vivía allí. Pues ellos se levantaron así, ¿no? Eso pues te hace generar y dices, no, esto no está bien, ¿no? Uh-huh. Y uno empieza a ver todo eso, está, ¿no? Está muy relacionado, ¿no? Sí, una sí. Cosa con otra. Uh-huh. Pedro, tú ahí en Tenerife, cuando quieras, te metes en la conversación, ¿vale? Vale. Venga, es que vale. te veo callado. Pues podemos comentar también cómo hemos empezado nosotros. ¿Cómo empezaste, Juan? Mira, en el año... 1800. 1800. En el año 89, 90, 91 estaba viviendo en Madrid y el MOOC de Madrid fue el lugar donde yo empecé a participar. Y la insumisión es el contexto en el que yo empiezo a participar. Yo no soy insumiso, fui declarado inútil y en aquella época pues estaban los sorteos y eso decidía muchas veces los pasos que se daban, ¿no? Yo quedé descontento con el hecho de decir, ay, a mí me gustaría participar de esta lucha y la oportunidad que tuve fue... que en aquella ocasión pues era la jurisdicción militar, ¿no? Pues me metí en un grupo de apoyo de un compañero que era de Torrejón, de un colectivo antimilitarista de Torrejón, ¿no? Y se llama Carlos Rubén de Diego y participé en esa experiencia y también en una coordinadora de apoyo a la insumisión de familias de insumisos incluso, ¿no? Y esa fue mi experiencia, ¿no? Y luego cuando vine a Las Palmas pues contacté con la gente que estaba aquí. También era una época en la que había varios colectivos antimilitaristas, una época dorada en el sentido en el que teníamos coordinadora antimilitarista y era la que guiaba todo ese trabajo, ¿no? O sea, lo que acabas de decir del grupo de apoyo, porque, claro, como ha pasado ya tanto tiempo, para mí oír contar la campaña de insumisión en los cuarteles y cómo se organizaba el MOOC y el tema de los grupos de apoyo y lo que es la esencia también, ¿no?, de la vivencia también como comunitaria, a mí eso me parece que... Cuéntalo un poquito más, por favor. No, porque yo, por ejemplo, yo sé que, claro, o sea, al final las decisiones en un momento dado de desobediencia y las acciones que hacemos en el MOOC, tanto ahora como se hacían en su momento, pues no son en solitario, no hay como mártires, lo de antes, ¿no? Pues al final hay es un grupo quien decide, vamos a hacer las cosas de una manera con esta estrategia. Cada uno tiene un papel y hay unas personas que se encargan de cuidar a las otras. Y eso, empezando por las meriendas que preparamos nosotros en las reuniones, cuando alguien prepara la dinamización y la merienda, hasta cuando llega a la acción, a quien le toca estar al cuidado de los que en un momento dado pues están encadenando, o tienes que estar atento a quién se ha llevado la policía, si es una cosa masiva, que estén todas las personas, si tienen comida o no, ¿no? Entonces eso lo del... Es un elemento esencial, ¿verdad? Eso. Yo también comencé, digamos, el camino del encuentro hacia el antimilitarismo a través del grupo de apoyo, ¿no?, a Insumiso. Cuando estaban empezando aquí a ser encarcelados, gente pues muy cercana, y que bueno, de todas maneras también ya conocíamos y habíamos hecho alguna que otra actividad conjunto con Juan y de la mano y por su invitación, había jornadas antimilitaristas, aquella que se hicieron en Osorio, y distintas actividades en las que se ponía en común cuál era la situación de violencia que se estaba viviendo y la opción del antimilitarismo, ¿no? Los grupos de apoyo en los que iba participando iban uniendo afecto e ideología, iban uniendo compromiso con relación personal, iban uniendo cuidado con acción transformadora. Y eso creo que fue una iniciación, a mí por lo menos, que me ha marcado una manera de participar en la sociedad para que sea realmente transformadora, ¿no? Tu grupo fue el de Ángel, ¿no? Sí, el de Ángel, aunque tuve alguna colaboración con el de... alguna participación con el de Rafa Falcón y también con Gustavo Pulido. En el que estuvimos más en profundo trabajando fue con Ángel, que un insumiso que estuvo encarcelado, que le damos un saludo, que ahora estará en Fuerteventura. Y que nos juntamos, la experiencia de los grupos de apoyo era fantástica porque había una gran variedad, que lo que nos unía era el respeto absoluto a esa persona y el apoyo, ¿no? y había gente que tenía como distintas propuestas incluso ideológicas, y también hicimos una coordinadora de grupos de apoyo, que era muy difícil en aquel momento unir las distintas estrategias que había de insumisión, y se consiguió a través de los grupos de apoyo, ¿no? Porque los grupos de apoyo veíamos elementos más importantes. Y una vez conoces y se te mete este bicho, pues vas viendo que hay que seguir trabajando en muchísimas otras dimensiones, ¿no? Sí. Que no solo con acabar con el servicio militar, pues es este trabajo, sino nuestro trabajo es realmente construir un mundo sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de guerra, sin ningún tipo de ejército, y tenemos trabajo para rato. Bueno. No se marchen, vamos a poner un tema musical, Guerra sin sentido o algo así, War for Nothing. Es una cosa curiosa porque no estamos acostumbrados a poner música de Eurovisión. En este caso es la... Somos gente abierta. El tema por el que optó Hungría al concurso de Eurovisión. Cosa más linda. Bueno, seguimos en Radio Guiniguada, seguimos hablando sobre antimilitarismo en el programa Pan y Rosas, Noticias de Paz, y estamos aquí en una tertulia con Aichiver del MOC de Bilbo, con Juanma, Coldovi y Juan Carlos del MOC de Las Palmas y Pedro del MOC de Tenerife. Ayer también tuvimos un día intenso porque al mediodía tuvimos la presentación colectiva de personas objetoras fiscales al gasto militar, cerrando esta campaña que durante más de 30 años venimos realizando en el Estado español, donde buscamos la denuncia del gasto militar y nuestra desobediencia civil a través de nuestra declaración de la renta. Y después también en la noche hicimos la vigilia contra la ley Mordaza, que también se hicieron en más de 30 lugares de todo el estado, en concreto sabemos en Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, en Bilbo, en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la que también hemos participado, pues porque está claro que es uno de los elementos de control social, pues que está o va a dar un vainazo enorme a las libertades y a los poquitos derechos que quedaban, ¿no? Bueno, ya contamos. Esta es una de las líneas de acción del MOC de Bilbo en la que tú misma estás implicada, ¿verdad? Sí, este año ya se estaba acercando el tema de las leyes Mordaza y, hombre, la verdad es que hasta un poco tarde, pero realmente sí, ha generado mucha movilización en Bilbao. Pues prácticamente todos los movimientos sociales en Bilbao se han unido un poco para en la plataforma contra la criminalización social, que es como se llama. Y bueno, pues para denunciar este paquete de leyes Mordaza, ¿no? El paquete por la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal, que no va a hacer más que criminalizar a los pobres y a los desobedientes y a los que protestamos, ¿no? Es un tema muy muy serio. Hoy entra en vigor la ley. Esperemos, fíjate, que con todos estos cambios que ha habido todavía estemos a tiempo para que se puedan echar atrás o se derogue, pero aunque parecía imposible, porque no se sale de todos los sentidos comunes posibles. Ayer una persona que estaba aquí, porque estuve con vosotros ahí abajo en la Plaza de las Ranas, ¿verdad? Sí. Decía que habíamos ido, que estábamos peor que cuando Franco, que iba a estar la cárcel llena de presos políticos a partir de ahora, y realmente, bueno, pues es que si se aplica, pues sí, ¿no? No, hay una reflexión que se ha hecho en Bilbo mucho en las reuniones de la plataforma, que bueno, que no nos sorprendamos, o sea, hay muchas cosas que ya se estaban haciendo, que nosotros decíamos en nuestros comunicados que era una vuelta de tuerca más a la criminalización social, porque ya se venían tomando medidas y allí sobre todo se han vivido unos niveles de represión muy fuertes. Últimamente estaba pasando mucho en Madrid, y igual por el nivel de denuncia que se estaba dando precisamente cuando se están generando las situaciones socialmente más duras y cuando la gente más se está quejando, pues se han puesto medidas para cortar eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí, hay que moverse. Muy bien. Vamos a dar paso también a otra persona en la tertulia, en este caso desde Barcelona, Pera Ortega. Buenas noches, Pedra. ¿Pera? Hola, buenas noches, amigos. Buenas noches. Mira, Pera, queremos contar contigo también en esta ronda de experiencias. Estamos esperando, contando nuestras experiencias personales y también nuestras experiencias en colectivo que nos definen como antimilitaristas. ¿Por qué somos antimilitaristas, no? Algunas de nosotras hemos contado pues cómo hemos entrado en este mundillo, qué es lo que nos ha traído. Que tú mismo, Pera, si quieres compartir con nosotros cuál es tu experiencia personal, pues... Bueno, yo llego en primer momento llego a la paz, o sea, al movimiento por la paz, porque veo que el movimiento por la paz es liberador, emancipador, en el sentido de que la paz entendida en su más amplio espectro pretende eliminar las violencias estructurales, por lo tanto las que imponen desigualdad entre las personas, la violencia cultural, porque también impone desigualdades en el sentido de las minorías, ya sean étnicas, religiosas, de que sean desiguales, y también la violencia personal o física, que es la de las armas, la de la violencia directa, ¿eh? Y por lo tanto, de ahí paso al antimilitarismo, porque veo que es uno de los grandes problemas que vive el mundo actual, que es la violencia armada, y el máximo exponente de la violencia armada es la guerra, el conflicto armado y la guerra. Y los agentes que la llevan a cabo, pues son los ejércitos, evidentemente, porque son los estados que están detrás, que hacen las guerras. Pero entonces me doy cuenta que uno de los grandes problemas de la humanidad está en el militarismo. Militarismo, por ejemplo, ahora voy a poner un caso actual, de hoy, Grecia. Grecia es el país más militarista de Europa. Uh-huh. Y que tiene el gasto militar superior a cualquier otro país europeo. Y que tiene las fuerzas armadas más numerosas de Europa. Numerosas en el sentido de el ratio de tanto de militares respecto a la población. Y esa es una de las causas, no muy aireada, de la crisis que atraviesa Grecia. Porque parte del endeudamiento viene producido por el gasto militar. Y por lo tanto, es un problema gravísimo de Grecia su militarismo, que viene promovido por el conflicto que tiene con Turquía, etcétera, pero es igual. Pero podía haber caminado en sentido contrario. Por lo tanto, desmilitarizando Grecia y saliendo del problema. Pues ese problema también lo tenemos en España, lo tiene prácticamente todo el planeta. Y por lo tanto, hemos de trabajar para con los medios posibles para reducirlo. Ya no digo eliminarlo totalmente, porque eso formaría parte ya de la utopía personal y colectiva que todos tenemos, pero reducirlo al máximo, reducir el militarismo. Y por lo tanto reducir el gasto militar, reducir la presencia de los militares en el ámbito político y en todos los ámbitos. Para las personas que nos escuchan, también vamos a contar que tu forma de ser antimilitarista es participar desde el Centro de LAS en Barcelona. Es un centro de estudios por la paz y digamos que participas desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí, en eso me puedo... No es ningún mérito, pero sí que participé en su fundación... junto a otros compañeros que aún están ahí presentes y compañeras, entre ellas Picafón y Gabriela Serra y hombres como Arcadio Oliveras y Alejandro Pozo y otros, y Tomás Gisbert, otro histórico del movimiento antimilitarista. Bueno, el hecho es que decidimos precisamente reunirnos en un grupo de estudio pero estudio que a la vez utilizamos para alimentar el mundo de los movimientos sociales, que es la sociedad civil en general organizada, me refiero tanto a ONGs como movimiento antimilitarista, que nuestro trabajo sirviera precisamente para desenmascarar ese militarismo que hay en España a través de lo que llamamos nosotros la economía de la defensa o ciclo económico militar, y por lo tanto el comercio de armas, la industria de armas, el I+D militar, los ejércitos, las intervenciones del Estado español en el exterior, pues todo esto es lo que trabajamos con mayor intensidad. Y nos viene fenomenal a todos los grupos MOC, ¿verdad? Totalmente, porque bebemos de esa fuente. Bebemos de vuestras fuentes también mucho, sí, sí. Bueno, como siempre el tiempito avanza a nuestro favor y sí que nos gustaría que pudiéramos hacer una ronda en esta tertulia y terminar este programa pues expresando una idea, una frase sobre el antimilitarismo, algo que nos parezca esencial para que todas las personas o sobre lo que nos aporta el antimilitarismo, que se lo preguntábamos a Adrián, ¿no? Venga, ¿quién se anima? Pedro en Tenerife. Bueno, el antimilitarismo aporta una radicalidad necesaria, aporta el ir a la raíz, ¿no?, de la violencia, el apostar, pues, como decimos desde el MOP, por la abolición de los ejércitos. Aporta también el que tiene que haber una base ética a la hora de actuar, ¿no? No vale no solo vale lo que hacemos, el objetivo que queremos conseguir, pero sobre también cómo queremos construir, cómo queremos tomar las decisiones, cómo queremos organizarnos. Y eso muchas veces vemos como en los escenarios con otros movimientos sociales, pues pueden haber incluso conflictos, ¿no?, por distintas maneras de enfocar, y nuestros aportes ahí son necesarios, ¿no? Muy bien. A mí me gusta, que lo has dicho tú antes, Pedro, lo de en positivo, ¿no? La construcción no violenta y desde la responsabilidad y en primera persona, ¿no? Ser todos protagonistas de tirar un poco de ese carro y pues en comunidad, ¿no? Pero eso, lo de la parte propositiva y divertida de esto es a mí lo que más me engancha, o sea, y lo más necesario y bueno, pues eso. Muy bien, Juanma. Pues yo diría... Dale, Pérez. Sí, puedo decir, pues yo diría que la persecución de la paz perpetua, por decirlo con palabras, con una frase famosa de Manuel Kant, pues es la abolición de los ejércitos nacionales, que quiere decir que él lanzó la idea de que podríamos prescindir de los ejércitos si éramos capaces de organizarnos socialmente a nivel mundial en una gran corporación mundial que trabajara por la paz. Y esa idea sigue siendo hoy central del racionalismo, quiere decir que la única manera de avanzar hacia conseguir la eliminación de la guerra es la renuncia a tener ejércitos nacionales y, por lo tanto, la renuncia a resolver los conflictos entre estados a través de las armas y, por lo tanto, de la guerra. Esa es una idea que se me acaba de venir a la cabeza. Muy bien. Ya. Sí. Yo aporto la mía, son dos palabras: revolución no violenta. Es un concepto que me gusta mucho y que bueno, que es algo como que le da coherencia a, y que extiende mucho el antimilitarismo, en la medida en que también nos implica en muchas dimensiones de la vida personal y grupal, ¿no? Sí, yo rapidito también la autogestión, ¿no? La gestión de todas y todos en este movimiento y en todos, que contamos con todas y todos, ¿no? Y a mí un elemento que me encanta es que esa relación entre la búsqueda de la justicia y la paz, ¿no? Que realmente un mundo sin violencia es un mundo justo, ¿no? Y la importancia para mí el antimilitarismo es como el pegue de una lucha y otra, ¿no? Por lo que decía también Pedro de la coherencia entre los fines y medios, pero también porque es el elemento que nos ayuda a comprender que no podemos llegar a la justicia social sin paz, ¿no? Sin no violencia. Pues muy bien, con esto terminamos ya el programa. Hemos contado con 7 personas, si no me equivoco, de Elche, de Barcelona, de Bilbao y desde aquí, desde Las Palmas. Hablando. ¿Y de Tenerife? Y de Tenerife, Pedro. Aquí estoy. Buenas noches a todas. Una hora menos. Los más cerca. Y muchas gracias a todas y nada, por parte del programa, pues los citamos ya para continuar. En septiembre ya comenzamos la nueva temporada. Renovada. El que quiera que venga a Bilbao en agosto. Eso, ah, está invitado Sin Cuartel. Y muchísimas gracias por siempre participar, Pere, Pedro, Aichiver, Juan Carlos, Juanma, Adai al control, y un abrazo muy grande. Igualmente, un abrazo para todas. Un abrazo, Pedro. Hasta luego.